casualmente le pregunté: café, tostado y colao. Café, tostado y colao. Abuelita de mi vida, por favor, dígame usted esto, lo que tengo en mente: ¿cómo se descubrió el café? Café, tostado y colado. Café, tostado y colado. Es muy sencillo, mi hijo, mi abuelita me contestó. Habían grandes cafetales y un viejito observó: los cafeteros en el monte, uno en su canto decía, uno en su canto decía: café, café, tostado y colado. Sazonado.